La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Pues bien, querido diario, tú sabes que yo soy un lector compulsivo, que soy un fracista compulsivo, que me encanta leerlas y me encanta, pues, volver sobre ellas, porque a veces uno toma una durante un día y la deja ahí pensando, y es como ir meditando sobre algo. Y el otro día justo encontré una que venía muy a cuento de cosas que me estaban ocurriendo, procesos que se estaban dando. Y decía, si no sueltas lo que traes del pasado, ¿con qué mano podrás tomar tu futuro? Era una frase que tomé de por ahí, de internet, y no, la verdad es que no puse cuidado en ver de quién era o de dónde venía. Pero ese tema de hacer lugar es un punto importante en nuestras vidas, porque necesitamos hacer lugar, o si se quiere, deberíamos pensar a qué cosas estamos haciendo lugar en nuestra vida cotidiana. Pensemos como si fuera, pues, no sé, pues una gran mesa que debemos disponer, o que debemos usar, o un gran contenedor, pues no importa. El punto es que todo lo que hacemos ocupa un tiempo y forma parte del espacio de nuestra vida. Y ese espacio y ese tiempo, pues, no es infinito. Pues, muy por el contrario. Así que cuando lo uso en una cosa, pues, no lo puedo usar en otra. Así que cuando pongo algo allí, pues, que ya no puedo poner otra cosa allí. A menos que saque la anterior. Pero si no hago eso, si no lo hago, pues, no puedo poner la otra cosa que necesito poner allí. Pues cualquiera que tiene una nevera, pues lo sabe, ¿no? A veces hay que empezar a mover cosas para que las cosas entren, porque si no, pues que no hay lugar. Y allí va uno que grita, pues, aquí no entra, pues. Y otro dice, pero mira, si tú corres esto, pues ya lo tienes. Y sí, es más o menos así. El punto es que en la vida cotidiana pasa lo mismo, pero casi ni pensamos en eso. Y muchas veces perdemos el tiempo en cosas que luego decimos que no nos interesan, que no las queríamos, que no queremos hacer eso. Pero vamos, que están allí, que en ellas gastamos el tiempo. Y uno podría preguntarse, pues, ¿con quiénes converso? ¿Con quiénes hablo día a día? ¿Hablo con la gente que me interesa o hablo con los que no me interesan? Y esto vale para lo que leo. Pues vale también para lo que veo en las películas, lo que veo en cualquier lado. Pues uno podría siempre preguntarse eso, preguntarse, pues, ¿qué es lo que estoy dejando entrar en mi vida? ¿A qué le estoy haciendo espacio? ¿Es exactamente lo que necesito? ¿Es lo que quiero? ¿O estoy gastando mi tiempo, mi vida, pues en cosas que, donde yo no estoy, donde no quiero estar? Y es importante pensar eso. ¿De qué cosas hablo? ¿En qué cosas me entretengo? Pues cotilleo todo el tiempo. ¿Solo cotillar? ¿O me voy instruyendo? ¿Voy tratando de aprender? ¿O voy diciendo cosas solo porque las quiero decir? ¿Porque quiero que se note que las digo? ¿O lo hago para pensar? ¿Lo hago para ir pensando, para pensar con otro, para que me ayuden a pensar? Porque, bueno, esa también es una manera de hablar. Para pensar, para poder construir cosas con otros. Y muchas veces, pues uno gasta tiempo en las cosas que no quisiera. Pues justo en lo que no quiere y de la manera que no quiere. Y uno dice, pues no, pues mira, solo mando unos memes y ya estoy. Y luego, pues que vamos, que te has pasado horas allí en el ordenador mandando cosas que, vamos, ¿tú crees que es importante? No ya que sea memorable, porque bueno, nadie dice que el humor no vale la pena. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Es eso lo que quieres para tu vida? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres gastar todo el tiempo en eso? ¿Ese tiempo que gastas en eso? ¿En serio no tienes otra cosa en la que usarlo? Y no importa si estás haciendo, bueno, pues un meme para una red social o estás haciendo otra cosa que parezca más importante. Porque a veces también hacemos cosas que parecen muy importantes, pero pues más valdría hacer otra cosa. Porque hacemos rutinas, cosas que generalmente pues nos hacen sentir bien, tranquilos. No nos cuestionan, precisamente. Ese es uno de los mejores poderes de la rutina, que ni te das cuenta de lo que estás haciendo. Lo haces. Solo estás allí y lo haces. ¿Por qué? Pues porque siempre se hace, porque ya te has acostumbrado a hacerlo. Pero tal vez a veces hay que ponerse en esas zonas donde uno no está tan cómodo, pues donde uno tiene que decirse a sí mismo, ¿es esto lo que quiero? Quiero estar aquí, quiero hacer esto, porque estas son las cosas a las que le damos lugar en la vida. Y eso vale para todo, para absolutamente todo lo que hago. Hasta cómo me alimento, hasta, pues, mira, pues lo que quieras. Cada cosa en tu vida es lo que haces. Eres lo que haces. Al fin de cuentas, eso es lo que somos. Soy lo que hago. Pues sí, pero ¿qué hago? Pues alguien dirá, pues mira, yo la verdad es que creo que soy un buen tipo porque me dedico a esto, esto y siempre he tenido estos valores. Ah, bien, fantástico. ¿Y en serio gastas tu tiempo en el día en esos valores? ¿O tienes muchas otras cosas que haces? Porque a veces pasa eso. Uno solo recuerda los 5 momentos mejores de su vida, los 5 minutos que mejor le salen al día. Pues ¿y el resto? Porque el resto es también lo que haces. Y eres más las 23 horas 55 minutos que no has contado que esos 5 minutos a los que, upa, le das tanta importancia. Pero ¿esos 5 minutos realmente son todo lo que eres? ¿O pretendes no verte? ¿Pretendes no mirar lo que eres? Porque también está ahí el truco. El truco está en la falta de conciencia que tiene uno. Y a veces necesita uno poner las cosas en claro. Y poner las cosas en claro ante uno es tomar conciencia de lo que hace. Tomar conciencia de quién es. Pues bien, pues en ese tomar conciencia, pues haríamos bien en saber a qué dedico mi día. Y claro, nos pasan tantos pensamientos por la cabeza, tantos, durante el día, que ni siquiera prestamos atención. Que lo más que hacemos es decir que, bueno, nada, estaba, pues estuve mirando televisión y luego leí un libro. Pues y la verdad es que no cuento nada de lo que ha pasado entre medio. Ni allí mismo, porque me distraigo pensando en otras cosas, porque me distraigo imaginando otras cosas, pero no las cuento. No están en mi conteo de las cosas que hago. Así que me estoy perdiendo una parte importante de mí. Y sobre todo, estoy perdiendo de darme cuenta qué es lo que estoy haciendo, a qué cosas le estoy haciendo lugar. Y eso es crucial, crucial, porque si no puedo hacer eso, si no me doy cuenta, pues no sé a qué le estoy haciendo lugar. Y no podría pensar, a ver, pues tampoco es tan importante. Son cosas más o menos pasajeras que las puedo modificar cuando quiera. Pues que las hago hoy, mañana no las hago. Que se me ocurre hoy, pero esto es solo trivial y momentáneo. Que vamos, que sobre eso tengo suficiente control porque para eso somos personas conscientes. Bien, fantástico. El problema es que uno responde generalmente desde sus hábitos. Así es como ordena sus actividades. Así es como hace lo que hace. Así es como responde casi automáticamente a las cosas. Pues bien, ¿cuáles son mis hábitos? Pues mis hábitos son esos que hago permanentemente. Están construidos con esas cosas que reitero. Y las cosas que reitero, pues tienen que ver generalmente pues con lo que hago día a día. Allí está quién soy, allí está cómo me conduzco, cómo paso por la vida. Pues cómo me comporto, pues quién soy. Porque no solo se trata de qué pienso, en el sentido de los grandes titulares de mis ideas, sino cómo las pienso, desde dónde las pienso, por qué siento lo que siento, por qué hago esto o aquello, por qué tengo estas preferencias o aquellas otras. Y parece que todo es natural y que yo soy así y nada más. Pues está bien si eres así, pero ¿a qué estás dando lugar? Porque nosotros hacemos nuestro mundo. Y lo hacemos precisamente en nuestra construcción cotidiana. Lo hacemos diariamente, con las cosas a las que permanentemente le vamos dando lugar. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, pero cuando hacemos nuestro mundo, ¿no estamos haciendo el mundo? Y no diría, vamos, hombre, pues que tú pidas demasiado, que hay cosas que ocurren, pero yo no tengo nada que ver. Que pasan guerras, que pasa violencia, que hay gente malvada, pues sí que hay gente muy inconsciente. Pero vamos, que yo no tengo nada que ver con eso. Que yo pregono todo lo contrario. Estupendo. Tú pregonas todo lo contrario. La pregunta es, ¿lo haces? Porque está bien, las palabras son parte del hacer. Y las palabras son parte de lo que haces en tu día. Pero vamos, que todos sabemos que una cosa es el reflejo y otra cosa es la luz. Y son dos cosas diferentes. Así que, y la pregunta es, nuevamente, ¿a qué cosas le estás dando lugar? Porque ocurre que uno dice, pues mira, la gente es muy inconsciente, se alimenta mal porque no toma conciencia de nada. Pero bastaría ver las cosas que uno compra en un supermercado o donde sea, y podría decir, pues mira, de lo que has comprado, ¿cuántas cosas son realmente naturales, en el mejor sentido de la palabra? ¿Y cuántas cosas son tan procesadas que realmente no sabes ni qué tiene adentro? Porque sabes que tiene ciertas sustancias o sabes que te dicen que las tiene, pero tú no sabes realmente de qué se trata, porque uno podría decir, mira, a mí me gusta este alimento, pero miras y pues no se trata de un alimento realmente, de algo que sea medianamente natural y con un proceso pues medianamente natural, que implica una elaboración que tú dices, pues ahí eso no sé ni de qué estoy ingiriendo, de qué me estoy alimentando. Porque es eso, lo que tú haces en el día, lo que tú permanentemente piensas, sientes, pues es parte de tu alimento, es el alimento de tu vida, es lo que alimenta ciertas cosas que te van a dar en tu vida, pues lo que alimenta que ciertas cosas ocurran y tengan lugar. Entonces, pasa lo mismo que con la alimentación en el sentido más trivial, más biológico de la palabra. Uno podría preguntarse precisamente eso. Hay gente que compra verduras en lata. ¿Verduras en lata? ¿Te parece natural? Pues yo no creo, porque eso tiene un proceso. Un proceso del cual tú ni sabes. Y muchas veces es innecesario. Entonces, hay formas de consumir que realmente están sosteniendo falta de conciencia. Y luego te quejas de la falta de conciencia mayor. Pues sí, que ocurren cosas en el mundo, porque la gente se deja llevar por esto y por aquello. Pero vamos, tú tomas como natural lo que no lo es. Y dices que, bueno, pero qué de malo va a ser esto si siempre lo hemos consumido. Pero esa no es suficiente razón. Que algo se haya hecho siempre, pues no es suficiente razón. Así que con que algo se venga repitiendo, pues ya está. Eso está legitimado. Pues no. Pues tienes que evitar legitimar esas cosas. Pues tienes que evitar legitimar las cosas porque se dan y nada más. Porque entonces, precisamente lo que está ocurriendo es que tu forma de operar en el mundo pues sostiene precisamente lo que no quieres del mundo. Y no ya solo de lo que no quieres en tu vida porque te pasa a ti, sino de lo que no quieres que exista. Lo que dices que no debería existir. Pero precisamente nuestra vida cotidiana alimenta muchas de esas cosas que socialmente son negativas, imposibles de hacer una vida realmente humana en esas condiciones. Y no podría pensar, bien, aquí estamos en un problema. Pues lo estamos. Y lo estamos porque uno solo se metió en ese problema. Porque uno, pues, ha alimentado ese problema. Y uno podría preguntar, pues, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para salirnos de esto? ¿Para no seguir cayendo en esto? Pues tomar conciencia. Tomar conciencia y ver las cosas como son. Ver las cosas realmente como son. No hacernos trampa. pues mirarnos de pies a cabeza y no mirarnos solo la parte que más nos gusta mirar o que, bueno, por algún motivo nos fijamos más en eso. No importa si alguien se fija solo en tal parte y en tal otra para sentirse bien o para sentirse mal, no importa. Lo que importa aquí es esa cosa de no hacer foco en un punto, porque te estás perdiendo todo el panorama. Y a veces pasa eso en nuestra vida cotidiana. Uno no sabe a qué cosas le está haciendo lugar. Y entonces, claro, después uno siempre se dice, pero estas cosas a mí no me ocurren, esto a mí no me pasa. Pero es que no has dado lugar. Es que no has dejado que eso entrara. Es como cuando uno está, no sé, como con la nevera, o por ejemplo, cuando dice, pues, ay, qué lindo, pues, este mueble, pues, no vendría bien, sería muy lindo para la sala y lo podríamos poner. Bueno, pero tenemos que sacar algo. Bueno, sí, si sacamos, podríamos. Bien, pues eso es lo que pasa en nuestra vida. ¿Cómo vas a dejar entrar algo nuevo si no sacas lo anterior? ¿Cómo vas a dejar que ciertas cosas cambien si tú no haces espacio para que eso entre? Porque en tu vida no termina por entrar. Y tú dices, sí, pues yo lo que busco es una pareja que sea honesta, que me quiera. Pues bien, pero en tu vida cotidiana, ¿qué haces tú? ¿Cómo dejas lugar a que esa experiencia pueda ocurrir? Porque también hay gente que busca parejas en lugares que, vamos, que ya sabías de antemano que si tenías suerte, pues juega la lotería. Porque la verdad es que es infinitamente complicado que tengas suerte de esa manera. Hay gente que busca en los lugares donde es casi imposible encontrar lo que dice buscar. Y por supuesto, siempre puede encontrar, pero tiene más probabilidades de no hacerlo. Así que, pues, no es que la vida te frustra, es que tú has decidido ir precisamente por el lugar, pues, que menos vas a realizar lo que quieres realizar. Y para que ciertas cosas ocurran, debemos darle lugar en nuestra vida. Y a veces uno, pues es eso, hace cosas que le quitan lugar a otras que valdrían más la pena. Y en definitiva, pues uno termina haciendo lo que no quiere hacer. Pero termina haciendo lo que no quiere hacer porque lo es permanentemente. Y uno se hace trampas y dice, yo no soy así, pues yo soy de tal manera porque yo quiero esto. Sí, dices quererlo, piensas en quererlo, pero cuando miras lo que haces, pues no parece que lo hicieras. Así que tienes que tener cuidado de eso, porque eso va a darte problemas, tarde o temprano. Como dice un amigo mío, pues que me invitó a estas cosas, de hacer este diario, nómade, que dice, bueno, habla de los cortocircuitos emocionales. Y sí, claro, creo que es una buena expresión, son cortocircuitos, solo que en este caso, estos cortocircuitos que tenemos, pues no terminan por hacer estallar todo. Simplemente empiezan como a hacer pequeños problemillas. ¿Y esos problemillas de qué van? Pues van de que vamos perdiendo conciencia. Van de que vamos perdiendo buena visión. Es como si fuéramos en un automóvil. Pues si vamos perdiendo visibilidad porque se va juntando tierra, pues se va juntando tierra en el vidrio y no vamos viendo, pues ya no vemos. Y cada vez vemos menos y menos, pues o limpiamos el vidrio o tendremos grandes problemas. No vamos a dar contra algo, pues simplemente porque no vemos, porque no sabemos por dónde vamos. Porque creemos, bueno, sí, podemos ir corrigiendo la visión, pero va a llegar un punto en que tarde o temprano, pues, has perdido movilidad. Has perdido capacidad de ver, porque ya no se trata de tomar la vida como de sobrevivir. A ver si vamos y seguimos ahí. Pues no. Se trata de vivir, pues y esto no tiene que ver solamente con sobrevivir. Pues bien, entonces, ¿qué haces al respecto? Porque si no miras las cosas, porque si no te das cuenta, porque si no organizas tu vida de tal manera que ella contenga lo que quieras, pues no lo va a tener. Es como si alguien se pone a cocinar, ¿no? Y dice, pues, yo hoy, pues, me apetecería algo que tuviera, que fuera de verduras. Así que lo que voy a hacer es, pues, poner tres tipos de carnes y nada más. Pues, ¿y la verdura dónde está? Ah, no, yo quiero algo que tenga, pues, mucho calcio. Ah, sí, ¿y qué vas a hacer? Pues, me voy a comer cosas que no tienen calcio. Entonces uno dice, pero, a ver, ¿cómo harás aparecer allí eso que tú quieres si lo que tú pones adentro no lo contiene? Porque vamos, que la galera del mago que ya tiene un conejo. Pues si no, no va a salir el conejo, solo que tú no lo ves. Pues en la vida pasa lo mismo, que si tú no pones el conejo, pues no vas a hacer nunca el truco de sacar el conejo. Y esto es lo mismo. Tú quieres conciencia, pero no eres consciente. Tú quieres felicidad, pero te vas limitando tu vida de tal manera que no puedes serlo. Entonces, si tú no pones allí lo que necesitas, lo que quieres, pues nunca tendrás eso. Si tú no plantas la semilla de lo que quieres, pues no vas a salir allí, no vas a poder cosechar eso que quieres. Entonces, si quieres cosechar lo que quieres, pues tienes que ponerlo allí. Porque efectivamente, lo que nosotros le damos lugar en nuestra vida son como semillas, al fin y al cabo. Porque eso es lo que va haciendo que se fortalezca. Lo que nosotros vamos dando lugar, y vamos dando lugar repetidamente, pues eso es como que toma nuestra vida, se fortalece con nuestra vida. Nosotros le vamos dando carne, le vamos dando existencia. Y eso vale para todo lo que hacemos, para cualquier cosa que hacemos. Porque si siempre estás de mal humor, pues le vas dando carne a eso. Y eso es lo que se fortifica, eso es lo que se fortalece. Así que tu entorno, pues, será un entorno donde las cosas no funcionen muy bien. Porque la gente que no soporta el mal humor, pues, se va a abrir de ti. Así que, ¿con quiénes te vas a quedar? Pues, con los que te soporten. Y generalmente es otra gente de mal humor, vamos. Y esto vale para todo, vale para todos los valores que tú quieras. Así que, si tú quieres tener ciertas cosas en tu vida, si tú quieres que ciertas cosas ocurran, pues vas a tener que darles lugar. Y darles lugar significa hacer lugar. Y tenemos que hacer lugar en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, pues no ocurrirá. Pues que tienes que tener cuidado, porque la idea de magia, de una manera casi infantil, no tiene mucho sentido. La magia la haces, pero para hacerla necesitas fortalecer aquello que consideras mágico, si no, no va a ocurrir. Entonces, pensar a qué cosas le damos lugar es clave, porque muchas veces queremos que ciertas cosas ocurran, queremos que la vida sea de cierta manera, queremos sentirnos de cierta forma, pero si no podemos construirlo, irlo construyendo, hacer que surja, pues no ocurrirá. Es como, no sé, que hoy es domingo y quiero tener pues un campo plantado donde ya esté todo maduro el trigo para pasado mañana. Pues que no va a pasar. Pues que el trigo necesita cierto tiempo. Y así son la mayoría de las cosas. Que también nos acostumbramos a esa cosa de oprimir botones y que todo aparezca. Pues no es la casa de Disney, hijo, no es la casa de Disney. Pues aquí lo que tienes que hacer es simplemente tomarte el trabajo de ir cosechando en tu vida lo que quieres lograr. Y esto vale para todos los hábitos. No es un puntito. Porque si tú tiras una semilla de trigo, pues en un campo que está lleno de otra cosa, pues esa semilla no va a fructificar mucho. Pues lo más seguro es que ni fructifique. Porque ¿qué pasa? Pues has dejado que otras cosas ganen terreno. Pues has fortalecido otras cosas que son más fuertes, que te hacen cada vez más fuertes en tu vida. Aunque no lo quieras, aunque no lo sepas y aunque no te des cuenta. Y eso es lo peor. Que has consentido en darle lugar a cosas que no debieran tenerlo. Porque tú no quieres que estén allí. Pero tú has consentido. Si no asumes eso, si no asumes tu responsabilidad en ese consentimiento que has hecho, si no asumes que tú eres quien no ha hecho el lugar suficiente para que esas cosas ocurrieran, nunca te darás cuenta que la única forma de hacer de que ocurran es precisamente hacerles lugar. Y esa es una tarea que tú puedes hacer, y solo tú puedes hacer, porque es tu vida, porque tú debes darle lugar a esas cosas. Es tu espacio, es tu tiempo, es lo que hace carne en ti, pues tú tienes la clave. Y que tengas la clave es precisamente que tienes la salida, que tienes la forma de hacer magia. Pero recuerda, si quieres sacar el conejo de la galera, pues tendrás que ponerlo primero. No hay otra forma. Pero ¿sabes qué? Que parte del asunto es precisamente el trabajo que uno hace con uno mismo. Y cuando uno quiere esa magia que todo explota, pero uy, no se sabe de dónde sale, uno lo que no quiere es hacer el trabajo de ser tal cosa, de tener tal vida. Y lo que necesitamos es eso, es irlo haciendo. Necesitamos irlo construyendo. Necesitamos hacernos responsables de nuestra vida. Y responsables en un sentido fuerte de ser responsables. Ya no porque, bueno, está bien, yo asumo. No. No se trata de que asumas. Se trata de que vivas en consecuencia de lo que asumes. Se trata de que una vez que asumes, pues mira, esto aquí hay que hacerle espacio. Porque esto tiene que estar. Ahora, de lo que está aquí, ¿qué no tiene que estar? O, si quieres, ¿qué cosa es mejor que no estuviera para que estuviera esto? Porque vamos, ¿vale lo mismo que esto otro que quiero? Pues quizás no. Y si no, pues entonces prefiero perder esto, aunque me guste mucho, que esto otro que me interesa mucho más. ¿Qué es lo que realmente me interesa? Eso, pues, lleva decisiones. Y sí, lleva desapegos. Claro que sí. Hay que dejar el lugar. Y a veces uno no quiere soltar porque, vamos, uno fabrica 10.000 excusas para que, bueno, ciertas cosas no se vayan de nuestra vida. Pero las mantiene por motivos que no son los mejores. Y los mejores para uno. Porque, vamos, el resultado que da no es bueno para uno. Entonces, cuando uno tiene una vida que se está tornando infeliz, que no la soporta, que no quiere más, que quiere otras cosas, que siente que no tiene aire, pues vamos. Tú tienes la posibilidad de hacer aire, pero para eso pues tienes que hacer lugar. Tienes que hacer lugar a lo que necesitas. Así que no hay manera. No hay manera. O lo haces o no se hará. Porque si tú has dejado que el jardín se pusiera realmente fuera de control, si tú no lo has cuidado, si lo que has hecho es dejar que, bueno, que toda la hierba mala pues crezca y crezca, pues ¿sabes qué? Pues no podrás plantar las flores que quieres. Y después dirá, pues ya nunca puede tener un buen jardín. Pues claro, hombre, ¿cómo vas a tener un buen jardín si no lo has cuidado? Que yo, pues no sé, a mí no se me da esto. Hay otros que tienen los jardines divinos. Sí, pero los ves ahí. Que están hincados cuidando la tierra y haciendo esto y lo otro. Y tú te ríes porque tú prefieres gastar el tiempo en otra cosa. Pues bien, pues gástalo. Y no tendrás eso que quieres. Es simple. Pues que no hay muchas más opciones. Así que si lo que quieres es esto u otro, pues plantéate en serio. Y tienes que hacer lugar. Sí, hacer lugar. Porque tu tiempo no es infinito. Porque el espacio de tu vida no es infinita. Entonces lo único que queda, pues, es hacer lugar. Tomar la decisión de hacer esto antes de esto, de poner esto antes que esto otro, de fortalecer esto y no esto otro. Porque en el fondo es eso, ¿a qué somos funcionales? ¿Qué tipo de mundo, qué tipo de vida estamos haciendo, estamos permitiendo que tome fuerza? Pues siempre podríamos preguntar eso, ¿a qué somos funcionales? ¿A este tipo de vida, a este tipo de emoción, a este tipo de pensamiento, a este tipo de creencias? Que lo que hacemos no son solo actos, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos, van haciendo estados del mundo. Y no de, pues, de una manera así como, oh, extraña y... No, pues es muy simple. Mira, tú tienes ciertas emociones. Lo que pasa es que durante el día casi ni te das cuenta. No estás atento a ti mismo. Pues, ¿por qué? Pues, mira, tú dices, mira, esto pues no me interesa y qué terrible esto. Esto no debería existir, no sé qué. Pero lo único que haces es, pues, estar ahí, seguir con esas ideas, estar alrededor de eso, y resulta que tú lo que has hecho es dejar que ciertos pensamientos hagan carne en ti, que cobren espacio en tu vida. Pues si ni te das cuenta, porque yo estoy en contra de esto, sí, pero resulta que cada vez que puedes, pues tienes esas emociones, que cada vez que puedes, pues piensas de esa manera, en tu vida cotidiana. Luego quieres que las cosas no ocurran en el mundo. Pues mira, así es como ocurren. Porque hay gente que se habitúa a actuar de esa manera. Y actuar no solo con actos concretos, sino a pensar de cierta manera, a responder de cierta manera, a tener ciertas emociones antes que ciertas otras. Por eso es importante saber hacia dónde va uno, a qué cosas le da lugar en su vida. Si uno no hace el espacio para que ciertas cosas puedan fructificar, pues no van a echar frutos. Ciertas cosas no van a ocurrir si tú además no tienes los cuidados que las cosas requieren. ¿Que no quieres que la casa se llene de polvo? Pues mira, vas a tener que limpiar. Y no me vengas con que la vida, con que la fuerza de las circunstancias, con que me enseñaron así. Vamos, eso son excusas. Porque cuando uno decide ciertas cosas, pues es lo que actúa. Esto que actúa es lo que ha decidido. No pienses que decidir es siempre, ay, yo ahora decido. Pues no, no es simplemente escribir en un papel, yo decido qué. No, no, lo que decides es lo que haces. Y eres lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Pues tus actos, claro que sí. Eso que todo el mundo ve desde fuera. Pero también lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. A lo que das lugar todos los días. Por eso, no puedes hacer la vida que quieres si efectivamente no la alimentas, no la fortaleces. Y cuando uno mira su vida cotidiana, pues la verdad es que hay cosas que dice, pues yo no debería dedicarle tanto tiempo a esto, ni a esto. Tal vez, si lo que me interesa es esto, pues necesito dedicarle más tiempo a eso. Pero para eso necesitas verte, mirarte, y mirar en serio tu día. Las 24 horas, no los 5 minutos que eliges. Vamos, no hagas recortes. Esto aquí pues no se puede editar el material. Pues tú tienes que mirar las 24 horas. Que si no lo haces, pues te pierdes la oportunidad de darle lugar a eso que quieres, de irlo fortaleciendo. Que vamos, ¿qué es eso? Si tú mañana quieres sacar el conejo de la galera, pues tendrás que ponerlo antes. Si no, no va a ocurrir la magia. Por eso esa frase me dejó pensando, porque efectivamente, esa frase que decía, si no sueltas lo que traes del pasado, ¿con qué mano podrás tomar tu futuro? Y no es solo tomarlo como si viniera de afuera, es con qué mano lo vas a construir. Y para construirlo necesitas hacerlo hoy, ahora, porque si no lo haces ya, pues no va a tener lugar. Así que necesitas hacerle lugar a las cosas que quieres. Seamos eso que queremos ser mañana. Seamos lo que queremos que ocurra. Trata de empezar a ser lo que necesitas ser para ser quien quieres ser. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.